En la vida hay canciones que dejan huella, momentos que se transforman en recuerdos inolvidables. Nosotros vamos a mover un poquito esos recuerdos y vamos a traer esos momentos especiales a través de este espacio que va a presentar Pepa Pérez, que es Música con Alma. Oye, que vamos a relajarnos un poquito, ¿verdad? Sí, a estas horitas ya necesitamos, sobre todo después de escuchar a nuestro amigo Chache, sí, y a su hija, María del Mar. Eso es, siempre te deja ahí, ¿no? Así es. Sí. Bueno, menos mal que viene Pepa, que nos aquí a la mañana. Estoy aquí, oye, que yo estoy aquí bastante permanente, ¿eh? Que no, nada de... que nos alegra un poco este ratito, que necesitamos sí. Así darle un giro a esta situación. Sí, y esa canción que traigo hoy, vamos, es te pega un subidón si ¿sí? la aplicas en tu vida que no veas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, vaya, porque vamos. La vale. semana pasada hablamos de una bastante trágica, ¿no? Que tocaba un tema un poco trágico de los desahucios. Sí. Pero hoy vamos a hablar algo de subir la autoestima, amigas. Vamos a ver. Guapa hoy, ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Hoy pues es una canción, como podéis escuchar, de Bebe, uh-huh. que junto con la canción Malo es una de las más emblemáticas de la cantante. Fíjate que es buena, ¿eh? A mí me gusta. Sí, sí, me gusta mucho. Y además ella escribió esta canción en homenaje a su abuela, ¿no? Cuando murió, se ve que su abuela era un ejemplo de superación, de quitarse las telarañas, como dice la canción, y salir a la calle y tirar pa'lante como tantas mujeres. ¿Lo escribió por su abuela? Bueno, sí, como un homenaje a ella, ¿eso ¿no? ¿Eso quiere decir que la abuela? Sí, pues podemos ser influencers, como claro. se llama ahora. Ser influyentes sí, en los sí. nietos y nietas, por lo tanto, sí, oye, sí. los abuelos tenemos que ponernos las pilas, ¿eh? Sí, sí, porque... Las que no son abuelas no saben eso. Bueno, pero... pues tienen que ir empezando a cargarlas. Lo aprenderemos. Sí. Tienen que ir empezando a enchufar las pilas para irlas cargando. Sí, sí, sí, por favor. Sí. Y eso de que con 80 años la señora se cuidaba y tal... ¿Tú bueno, te se cuidaba. ¿Tú estás de yo no sé si se cuidaba o no. La cosa es que la mujer, pues, tiró para adelante claro. y se quitó la sumisión. Pero y se pintaba las pestañas. Bueno, se arreglaba, eso es algo simbólico, guapa, ¿no? ¿Ah? Como queriendo decir, sacúdete todo lo que tienes encima sí. y sal a la calle pisando fuerte. ¿Y cuando llegues a los 80, harás tú también lo mismo? Bueno, yo pisar ahora mismo. Pero bueno, no estamos hablando de mí, estamos. Bueno, me refiero a ti de... simbólicamente con todas las abuelas que nos estén escuchando. Porque habéis ¿no? pensado alguna vez que hay alguna mujer que sea lo que quiere ser. Ahora pregunto yo. A ver, Inés. Pues pocas, muchas mujeres, debido a las circunstancias que les rodea, pues no pueden llegar a ser lo que ellas quisieran, ¿no? A ver, Inés, ¿tú qué dices? No, tienen la razón. Es para la mujer, a veces es difícil llegar a ser lo que una quiere ser. Siempre estamos, o al menos yo estoy siempre en el camino, pero bueno, estar en el camino de llegar a ser lo que quiero ser siempre es bueno. Lo malo es no estar en el camino. Y los hombres nos pasa la misma. Claro. ¿No? También. Bueno, pero siempre habéis llevado la voz cantante. No me pinto las pestañas, pero nada. No, pongo... pero ponéis, como dice mi nieto, colonia de machote. Eso, colonia de machote, eso. Sí, bueno, la música en sí es una influencia motivadora o reflexiva, o sea, influye mucho en los sentimientos la música, ¿no? Y según el tipo de ella, pues te puede levantar el ánimo, te puede viajar por mundos desconocidos y así. Entonces la canción de hoy es para levantar el ánimo. ¿Por mundos desconocidos? Hombre, siempre que pueda aprender de ellos, sí. Sí, hombre, interesante. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, pues esa canción nos habla de quererse, valorarse, ver el lado positivo que tenemos, de ser estables, de dejar de mirar el pasado, ¿no? Porque a veces llevamos la mochila de que nos la cargamos durante toda la vida de piedras del pasado y no podemos avanzar, ¿no? Entonces, la vida es nuestra, como dice la canción, y tenemos un mundo ante nosotros para hacer lo que queramos, siempre y cuando bajo el respeto a una misma, ¿no? Has dicho ahí algo, dice la canción, algo sí, interesante, sí. Que es bueno, que hay que dejar ir, ¿no? Sí. Y hay que aprender a fluir y a fluir en otro sentido. Sí, sí. Y cuando lo aprendes, pues Eso, estás en el camino de querer ser lo que quieres ser. Exactamente, porque ahí estás decidiendo tú lo que quieres soltar, porque entiendes lo que te está frenando y además nos ayuda a querernos, ¿no? Porque si nos queremos, no queremos llevar cargas pesadas sobre nosotras. Entonces, ánimo, chicas, y adelante, escuchemos la canción de Bebe, que es ella. Y tomemos nota, salgamos a la calle pisando fuerte y pongámonos rímelo si queremos, si no queremos, lo que nosotras queramos. Por eso somos nosotras las que decidimos. Se va cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño, hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portal. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Es curioso que el principio de cada frase de la que canta dice hoy, ¿no? Y lo dice 40.000 veces en esta canción porque hoy es el momento. O sea, no hay que pensar, he perdido tiempo en no llegar a ser lo que yo quiero o despojarme de todo eso, pero hoy es el día, ¿no? No importa la edad que tengamos ni en el punto en que estemos, sino la decisión que tomemos para que eso pueda hacer. Sí, porque no podemos decir mañana. No. Hoy tiene que ser. Hoy es el día. Hoy es el día. Sí. Hoy es el día que empezamos hace un año con la radio. Empezamos aquí en este estudio, en Félix este Ortega. Nuevo estudio. Félix Ortega, ¿lo sabía, Pepa? Sí, hombre, claro. Yo hace un año que estábamos me aquí. Me he enterado. Sí, te he enterado, ¿no? Sí, sí. Hace un año que estábamos aquí. Ahora lo celebraremos. Y por todo lo alto. Claro, ¿eh? Que sí, claro, ah, que sí. Eso no lo sabía vamos yo. Vamos a subir al quinto piso. Pues, amigos oyentes, realmente ha sido un año lleno de experiencias muy, muy gratas. Y fíjate, cuando hablábamos de personas que han venido aquí a la radio y que han dejado una estela de pensamiento, se me ocurre Guillermo Contreras, se me ocurre Chache. Chache. ¿Eh? Sí, para mí este hombre es un ejemplo de superación, ¿no? Porque realmente quizá no tenga títulos académicos en la pared de su casa colgados, pero tiene títulos en su alma, ¿no? Y en su manera de ser y de luchar por su barrio, ¿no? Recuerdo también cuando hablábamos de la violencia al pueblo nicaragüense por parte del gobierno de Nicaragua. Sí. Felipe. Felipe nos marcó también, ¿no? A mí me marcó muchísimo también. Estuvo aquí. Un chico que estudió aquí en España y vino a contarnos cómo estaba viviendo la situación en Nicaragua, ¿no? También hemos tenido momentos muy fuertes, ¿no? Muy fuerte. El desalojo también de Daniela. Y José Pepe, ¿no? Sí. Pepe Ginés. Y eso también ha sido un momento muy fuerte aquí. Y la verdad que sin solución, ¿no? Pero te quiero decir que el otro día estuvimos presentes en el desalojo del día 6 de mayo. Sí. Con Daniela y con José. Y no le desalojaron. Uh-huh. Así que ahora hay un trámite que se reinicia. Esperemos que sea largo para que ellos puedan estar ahí un tiempo más. Puedan vivir en ese hogar que han creado. Sí, y... sí. Y van a vivir, ojalá que durante un tiempo razonable que la empresa decida, pero no con la virulencia. Y la premura. Y la premura que era este desahucio. Así que han conseguido retrasar esa situación. Estábamos ahí, un grupo de bastante numeroso de personas. Se presentó la policía y al ver tanta gente, pues optó por volverse a incorporar en su vehículo y marcharon. Supongo que para dar un informe a quien correspondiera de esa circunstancia. Por lo tanto, la próxima semana seguramente estaremos hablando con Pepe y Daniela y a ver qué nos cuentan. Bueno, queremos dar las gracias a todos los oyentes. Gracias, Pepa, por venir. De nada. Yo sé que te significa un esfuerzo enorme, pero bueno, te lo agradecemos. No es un esfuerzo enorme, es ponerse uno y es sobre como... todo hoy que nos ha traído esa alegría, esa autoestima. Sí, es a ella. Hay que pegar un subidón de vez en cuando, no todo va a ser tragedia, ¿no? Las canciones, también pues... hay canciones que levantan el espíritu y el alma y todo lo que tú quieras. Y un reconocimiento a todos los amigos y amigas, compañeros, compañeras que han permitido que esto funcionara durante este año y esperemos que sea por muchos más, ¿no? Y uno especial también a nuestro compañero Rafa Juan, que estuvo ahí contigo mano a mano. Sí, mucho. Y al Javi. Y a nuestro JJ, que es increíble. JJ. Y bueno, a todo el equipo, ¿no? Y esos amigos que ahí están, Ángel y José, que estuvieron con nosotros aquí trabajando muchísimo y ayudándonos a que todo esto pudiera salir bien, resultar adecuado. Vamos creciendo, empiezan nuevos programas en esta semana. Estoy deseando escucharlos. Y son buenísimos. Sí, así es que atentos, sí, y atentas. Y bueno, pues vamos creciendo poquito a poco y muchas instituciones se van incorporando. Precisamente ayer hablamos con algunas personas destacadas de la Universidad de Córdoba. Y yo creo que vamos a hacer cosas también con la universidad. Seguro que sí. Y en fin, queremos resaltar a todos los amigos oyentes que esta emisora es una emisora participativa, comunitaria, que todos tienen el derecho, todos tienen tal vez esa puerta abierta para que puedan participar aquí en nuestra emisora. Ya casi como un deber, casi un deber. Si hay algo, ¿no?, que contar, sí, algo que decir, pues aquí estamos. Y algo que compartir, y algo que, no sé, en fin, tiempo, ayuda, compañía, o sea, todo, aquí es un punto de encuentro, la radio, y eso sería lo ideal, eso sería nuestro objetivo, que hubiéramos muchísimas personas aquí colaborando, participando, sintiendo que la radio está viva, sintiendo que hay que compartir muchísimas cosas, sintiendo que tenemos que encontrarnos, mirarnos, vernos, abrazarnos, querernos mucho. Y eso hace pues que se conjugue una situación que puede ser muy positiva para que un medio de comunicación permanezca en el tiempo, sea sostenible y sea de todos y todas, que eso es lo que pretendemos. Así que gracias, amigos, gracias JJ esta mañana, muchas gracias, porque JJ es un hombre increíble y también a ti, Inés, por venir. Gracias a ti, Alex, ha sido una mañana estupenda. Y a todos, amigos, hasta el próximo sábado. Y amigas, muchas gracias y hasta el próximo sábado. Hasta luego, adiós, chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es